todos los lunes a las 19 por Radio Universidad 93.1, en donde somos lo que somos. Copate y escuchanos. El programa de los chicos del Central.